La secretaria ejecutiva de la CEPAL llama a fortalecer la cooperación triangular para impulsar la recuperación económica tras la pandemia del COVID-19. Alicia Bárcenas asegura que los esfuerzos fiscales que lleven a cabo los estados requerirán también mayor cooperación internacional con proyectos que amplíen las fuentes de financiamiento. La cooperación triangular entre países ricos y países en desarrollo debe garantizar también el acceso a las vacunas contra el COVID-19. Bárcenas aboga por ampliar la suspensión de la deuda de los países de ingresos medios, sobre todo en Centroamérica y el Caribe, y por crear un mecanismo para reestructurar la deuda soberana. Si estos países caen en insolvencia, advierte, habrá una crisis sistémica. Cambiamos de asunto. La oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ve con preocupación la aprobación de la eliminación del fideicomiso para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas aprobada por la Cámara de Diputados. En un comunicado junto a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la oficina recuerda que México es el segundo país del mundo con un mayor número de periodistas asesinados, solo por detrás de Irak, con 18 asesinatos en 2019 y 2020, y también que han documentado 27 asesinatos y 2 desapariciones de defensores en ese periodo. Las organizaciones aseguran que el actual fideicomiso ha demostrado ser un instrumento útil y observan con preocupación que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados lo elimine sin proponer alternativas de garantía presupuestaria para otorgar medidas de protección rápidas y eficaces a quienes enfrentan graves riesgos para su vida e integridad por ejercer la libertad de expresión o defender los derechos humanos. Las instituciones dicen que comparten estas consideraciones para contribuir al profundo análisis que corresponde realizar al Senado de la República, que se beneficiaría con la convocatoria de una participación amplia en el proceso de dictamen. Y seguimos hablando de derechos humanos porque una relatora de la ONU ha condenado la criminalización de 11 defensores en Italia por intentar salvar vidas de migrantes y solicitantes de asilo en el Mediterráneo. Carola Rackett, la ex capitana del barco de rescate Sea-Watch 3 y la tripulación del Lubenta 10, son defensores de los derechos humanos y no criminales, dice Mary Lawlor, la relatora especial sobre defensores de derechos humanos, que asegura que la actuación de estas personas debería ser aplaudida. La experta lamenta que sigan abiertos los procedimientos penales contra ellos y que continúen sufriendo estigmatización por su trabajo para proteger a los migrantes y solicitantes de asilo en riesgo. La relatora recuerda que del 2014 a la fecha, al menos 16.000 personas se han ahogado en el Mediterráneo cuando intentaban llegar a Europa. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. Comenzamos por Mar del Plata. Hoy se espera una temperatura máxima allí de 14 grados con cielo algo nublado. Para mañana se anuncia un cielo apenas con alguna nubosidad y con 17 grados de temperatura máxima y 7 de mínima. Para el domingo, el cielo se estima estará parcialmente nublado con 14 grados de máxima, 9 de mínima. El lunes, nublado, 14 la máxima, 7 la mínima. El martes, ligeramente nublado, 15 grados de máxima, 10 de mínima. El miércoles despejado con 18 grados de máxima, 10 de mínima. Y el jueves algo nublado, 18 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a La Plata. Allí la temperatura máxima estará en 21 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana estará despejado con 20 grados de máxima, 12 de mínima. El domingo nublado con 17 de máxima, 12 de mínima. El lunes parcialmente nublado con 19 grados de máxima y 11 de mínima. El martes ligeramente nublado, 20 grados la máxima, 12 la mínima. El miércoles 22 grados de máxima, 13 de mínima, cielo despejado. y el jueves nublado con 22 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan. Allí la temperatura máxima hoy se elevará a 27 grados con el cielo despejado. Para mañana el cielo permanecerá despejado con 33 grados de máxima, 12 grados la mínima. El domingo despejado también con 26 grados de máxima, 13 de mínima. El lunes despejado con 30 grados de máxima, 11 de mínima. Y el martes despejado con 32 grados de máxima y 13 de mínima. Para el miércoles se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, con 33 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Y el jueves habrá cielo ligeramente nublado, con 34 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. De San Juan pasamos a Rosario. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 27 grados, cielo ligeramente nublado. Mañana estará despejado con 28 grados de máxima y 11 de mínima. El domingo despejado con 24 grados de máxima, 11 de mínima. El lunes nublado con 26 grados de máxima, 10 grados de mínima. El día martes estará despejado el cielo con 27 grados de máxima, 11 de mínima. El miércoles despejado con 29 grados de máxima, 12 de mínima. Y el jueves parcialmente nublado con 29 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. De Rosario pasamos a Salta. Allí, en Salta, hoy la máxima ascenderá a 24 grados con cielo nublado. Mañana estará ligeramente nublado con 27 grados de máxima, 11 de mínima. El domingo ligeramente nublado, 30 grados la máxima, 14 la mínima. El lunes ligeramente nublado también con 30 grados de máxima, 14 de mínima. El día martes el cielo estará nublado con 22 grados de máxima, 16 de mínima. El miércoles algo nublado, 27 grados de máxima, 13 de mínima. Y el jueves ligeramente nublado con 30 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con el pronóstico para Neuquén. Con 22 grados de temperatura máxima, hoy el cielo estará despejado. Mañana también despejado, con 23 grados de máxima, 14 de mínima. El domingo despejado con 25 grados de máxima, 9 de mínima. El lunes parcialmente nublado, 26 grados la máxima, 15 grados la mínima. El martes estará despejado con 28 grados de máxima, 12 de mínima. El miércoles algo nublado, 31 será la máxima, 17 la mínima. Y el jueves algo nublado también con 32 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Dejamos Neuquén y vamos a Córdoba, donde la máxima estará hoy en 28 grados y el cielo despejado. Mañana también despejado con 33 grados de máxima, 14 la mínima. El domingo despejado con 27 grados de máxima, 12 de mínima. El lunes estará nublado con algunas precipitaciones. El día martes estará despejado con 29 grados de máxima y 12 de mínima. El miércoles ligeramente nublado, 30 grados la máxima, 15 grados la mínima, y el jueves despejado con 30 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Bahía Blanca, donde la máxima hoy ascenderá a 21 grados y el cielo estará despejado. Para mañana, en cambio, estará nublado con algunas precipitaciones, 24 grados será la máxima, 11 grados la mínima. El domingo parcialmente nublado, 18 grados de máxima, 7 de mínima. El lunes nublado con 24 grados de máxima, 10 de mínima. El martes despejado con 28 grados de máxima, 14 de mínima. El miércoles ligeramente nublado, 30 grados la máxima, 16 la mínima. Y el jueves despejado, con 30 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con Mendoza, donde la máxima ascenderá hoy a 23 grados, el cielo estará despejado, mañana también despejado, con 29 grados de máxima y 11 de mínima, el domingo despejado con 22 grados de máxima, 11 de mínima, el lunes despejado con 27 grados de máxima, 12 grados de mínima, el martes despejado, 29 será la máxima, 14 grados la mínima. El miércoles, algo nublado, 30 grados de máxima, 16 de mínima. Y el jueves, ligeramente nublado, con 31 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. Y vamos ahora ya con Buenos Aires, cerrando este tramo dedicado a los pronósticos. En Buenos Aires hoy habrá 21 grados de temperatura máxima y cielo despejado. Despejado también mañana, con 20 grados de máxima, 14 de mínima. El domingo, nublado, con 18 grados de máxima, 13 de mínima. El lunes, parcialmente nublado, 18 grados la máxima, 13 la mínima. El martes, despejado, 19 grados la máxima, 14 la mínima. El miércoles, despejado, con 21 grados de máxima y 15 de mínima. El jueves, nublado, con 22 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso, actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Senado, el gobierno aprobó la designación de jueces. Oposición se dividió entre el rechazo y la abstención. Los pliegos que fueron dictaminados días atrás por la Comisión de Acuerdos en una serie de audiencias a las que la oposición se negó a asistir resultaron aprobados con 40 votos afirmativos, 4 negativos y 16 abstenciones. La legislatura porteña avanza con la construcción de un barrio privado de lujo en terrenos de Costa Salguero. Para la oposición, la iniciativa, que permitirá levantar allí 10 bloques de edificios con una altura máxima de 29 metros y que incluirá también un espacio público parquizado que llegará hasta la ribera del Río de la Plata. Se trata de un negocio inmobiliario que privatiza la costa del río. Credicop. Federico Sturzenegger, el exfuncionario de Mauricio Macri, que reavivó la polémica con Carlos Heller. Feo eso de que promuevan sacar los depósitos de un banco. Yo lo viví en carne propia cuando en 2012 Carlos Heller militó la ley Conti, que le sacó el 40% de los depósitos al Banco Ciudad, expresó el exfuncionario en su Twitter. El dólar blue tocó un récord de 157 pesos y el Banco Central vendió entre 15 y 20 millones de dólares de divisas. Empresas advierten que la nueva ley de economía del conocimiento no mejora la competitividad. Argencon advirtió que los cambios introducidos disminuyen los incentivos para los sectores que mayor potencial de desarrollo tienen, que son los vinculados a los mercados externos. El gobierno determina cómo continuará la cuarentena y analiza nuevas aperturas. Alberto Fernández fijará con Kicillof y Rodríguez Larreta la extensión del aislamiento con flexibilizaciones en el AMBA para actividades que vuelvan a funcionar. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.